Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Jorge Ferronato, gusto de saludarte. Soy el Chino Martínez en Boraí. Hola, Chino. Te mando un gran abrazo. Hace mucho que no te veo, pero siempre te escucho. Muchas gracias. Danos detalles, por favor, de esta, para mi gusto, acertadísima decisión ahí en Zona Norte. Bueno, hoy ha sido un día histórico para la ciudad del Pilar. Se ha firmado un convenio entre el intendente Humberto Zúcaro y el rector de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Rubén Aliú, acompañado por los decanos, por tres decanos, el decano Marcelo Míguez de Veterinaria, el decano Alberto Barbieri de Ciencias Económicas y el decano Atilio Alterini de la Facultad de Derecho. En conjunto firmaron un convenio con el intendente de la ciudad del Pilar a efectos de crear a partir del día de la fecha el nuevo Centro Universitario Regional Pilar, donde van a funcionar, donde va a dictarse las materias del ciclo básico común, y a su vez están haciendo acuerdos adicionales con Veterinaria, Económicas y Derecho a efectos de avanzar en un segundo y tercer tramo que se dicte directamente acá en la localidad de Pilar. Buenísimo, eso... Buenísimo, realmente ha sido un acto multitudinario. La gente lo tomó realmente muy bien, la decisión del rector me pareció muy acertada y la comunidad de Pilar y toda su zona de influencia está realmente feliz y festejando la llegada de la universidad pública en esta importantísima localidad del norte de del Gran Buenos Aires. Además, acá es cierto, hay actividades de todo tipo y también actividad universitaria privada. Nosotros no venimos a competir con la actividad con la educación privada, no estamos en contra de la educación privada, pero somos defensores de la universidad pública y creemos que nuestro servicio educativo laico, libre y gratuito va a imponerse en esta zona para garantizar que puedan continuar estudiando grandes sectores populares que no podían hacerlo o no tenían acceso a la universidad. Toda una definición vinculada con la reforma del 18, mi querido Ferronato. Toda una definición con la reforma del 18 que sigue estando vigente, y podemos terminar diciendo que aún hoy los dolores que quedan son las libertades que faltan. Muy bien. ¿Has terminado bien o estás terminando muy bien en materia de gestión vos, no? Sí, estamos terminando muy bien el año, no tenemos problemas presupuestarios, es la primera vez en 22 años que el CDC no tiene problemas presupuestarios. Hemos logrado encauzar una unidad académica muy grande y estamos firmando convenios con las facultades, aspectos, convenios de reciprocidad y convenios de reconocimiento tanto en el ámbito científico cuanto en el ámbito propedéutico propiamente dicha. Hemos firmado con Derecho, hemos firmado con Veterinaria, hemos firmado con Filosofía y Letras, hemos firmado con Sociales, hemos firmado con Farmacia, con Medicina. Bueno, nos restan otras unidades académicas que lo vamos a ir firmando los convenios el año que viene, a efecto que en conjunto las facultades y el CBC empiecen a revisar estos 25 años de historia del CBC y hacer las modificaciones que hagan falta para adecuarlo a los nuevos tiempos y a los nuevos requerimientos. Clarísimo, como bobetero. Te mando un fuerte abrazo, Jorge, y felicitaciones por esta inauguración. Un abrazo y te felicito a vos, que tengas una muy buena fiesta. Sé de tu compromiso con la militancia por la educación pública. Te respeto y te quiero. Un abrazo grande. Chao, Jorge. Un abrazo. Gracias. Otro día.